linda muchachita, mueve tu cinturita, que cuando tú bailas me hace estremecer. Mi linda muchachita, mueve tu cinturita, que cuando tú bailas me hace estremecer. A mi cumbia. Para vos, Alejandra, con mucho cariño de parte de Brian, ¿eh? Por ti, amor, mueve la colita, no seas caprichosa, mueve la colita, toda para mí.